tiempo que te vi marchar. Me quedé tan solo con mi soledad. Y es que ya ni me acuerdo por qué te perdí. Solo sé que un día yo te vi para ti. En la vida siempre suele suceder que a los que queremos no nos quieren bien. Mientras yo no vivo sin saber de ti, tú quizá ni siquiera, tú quizá ni siquiera. Por ti, hoy le canto al amor y te apuesto a que tú ni te acuerdas de mí. Apuesto a que tú ni te acuerdas de mí.